un detalle con respecto a las compras que nosotros financiamos, que tenemos que financiarnos con tarjeta de crédito. Hace un tiempo se estableció un mecanismo de cálculo de este interés que se llama interés compuesto. No lo vamos a explicar, pero ¿qué significa? Ir capitalizando los intereses. O sea, pasa un mes y los intereses que vos generaste por ese uso del dinero forman parte del capital, ¿no? Empiezan a formar parte del capital. Entonces, ¿esto qué produce? Y produce que la bola de nieve se agrande. Siempre se agrande más. Esta es la forma en la que calcula el interés, todo tipo de banco, préstamo, entidades financieras, etcétera. La famosa fórmula del interés compuesto, a contraposición de la fórmula del interés simple, esto es matemática financiera, pero se usa en los cálculos que nosotros pagamos todos los días. Uh-huh. Y la diferencia fundamental es esa, que en una, los intereses empiezan a formar parte del capital. Entonces después el capital es más grande, entonces después la tasa sobre el capital empieza a ser más grande y es una bola que se va acumulando y se hace un poquito más grande siempre. Este encadenamiento para los bancos resulta fabuloso, porque en la multiplicación de millones de operaciones esto se hace enorme. Digo como para que tengamos estos conceptos. Y después, sí, las situaciones de crisis, digamos, en los consumidores, en los barrios, en todo la gente trabajadora, digamos, uh-huh, hace que no tengamos el dinero para llegar a fin de mes, muchas veces, para pagar tarifas, alquiler, etcétera. Entonces, ¿a qué nos lleva? Bueno, empezar a usar algún mecanismo de financiamiento, el que tengamos más a mano. Alguna que otra tarjeta de crédito para financiar gastos que voy a ocupar en muy poco tiempo, pero lo voy a terminar pagando en muchos meses. Y la verdad que esto no es recomendable, pero a veces no queda otra. Uh-huh. No, porque uno tiene que primero satisfacer las necesidades y después, bueno, va pateando para adelante el problema. El problema es que cuando uno hace esto, lo patea para adelante, pero a un momento cada vez más corto y más grande el problema. Es por eso que el valor del interés es tan importante. Es por eso que el crédito al consumo y la regulación de las tarjetas de crédito y las comisiones que cobran y de los topes a las tasas de interés resulta fundamental. Porque si no, los bancos y las empresas que manejan ahí colateralmente las tasas, las tarjetas de crédito, se llenan de dinero, digamos, solamente prestando. Claro. No, ahí no hay producción, ahí no hay movilización de bienes, no hay personas que trabajan, no hay recursos, no se produce nada, no se fusionan ningunos insumos para producir otro. Eso está en otra parte, que es el sector financiero. Y ese sector financiero es el que se lleva de a poquito, por el mero paso del tiempo, el dinero. Okay. Y se va produciendo esto que se suele escuchar en la calle. No hay guita en la calle, no hay plata en la calle, hay como una concentración del capital, por lo tanto el costo del dinero a los simples mortales le aumenta, por esta famosa oferta y demanda. Sí, y vos fíjate algo, el sistema bancario no es neutral, claro, no es un mero facilitador entre la oferta del dinero y la demanda del dinero, no es que se utiliza como canal solamente, no, algo pasa ahí, ¿por qué? Y porque si aumentan los depósitos por una alta tasa de interés que ahora se está pagando, ¿no? Los bancos pagan una tasa de interés bastante alta por los depósitos a plazo fijo, entonces a mí, en vez de invertir en otra actividad, pongo la plata en el banco, ha aumentado mucho la liquidez de los bancos. Uh-huh. Es decir, al aumentar sus depósitos, ¿qué debería pasar? Y bueno, debería aumentar los créditos que presta o deberían bajar la tasa de interés para prestar. Bueno, eso no pasa. Ahí se produce un cuello de botella en esa concentración donde el banco no es neutral. Claro. Donde el banco, a pesar de que le aumenta mucho su liquidez y sus depósitos, no mueve ni el precio del dinero, ni tampoco aumenta la cantidad que presta. Entonces ahí un poco se cae este mito de que para prestar mucho los bancos tienen que tener mucho dinero. No. Tienen mucho dinero de liquidez por los depósitos que reciben y sin embargo los préstamos, si los miras, caen. Y por otra parte, ¿por qué caen? Y porque, por ejemplo, las empresas, las empresas no piden préstamos para invertir si ven que no venden, ¿no? Entonces, en esa demanda de crédito, lo importante también es cómo funciona la actividad. Yo no voy a pedir un préstamo para hacer una inversión ahora cuando no sé si tengo muchas chances de poder vender, ¿no? Pero creo que esto es lo importante. En esto del circuito financiero, los bancos cumplen un papel fundamental y esa diferencia también queda en ellos. Claro. No es que solamente facilitan el canal entre depósitos y créditos. Y bueno, ese es el gran problema y por eso es que el gobierno debe regular la actividad financiera. ¿Quién lo hace? El Banco Central, con sus resoluciones, la Comisión Nacional de Valores. Bueno, ¿qué ha pasado? Habían topes en comisiones, habían topes en las tasas de interés. Bueno, se levantó todo. Sí. Es un régimen, hemos vuelto a un régimen de, no te digo desregulación total del sistema, pero un régimen que está mucho más desregulado que años atrás. Claro, pueden hacer lo que se les dé la gana, los vagos. Sí, pueden ir cobrando comisiones, aumentarlas, claro. Sin problema. Claro, y eso es todo el efecto dominó que después se multiplican los precios y en el poco acceso que tenemos los simples mortales a las cosas, ¿no? Sí, es así. De hecho, bueno, cualquiera que haya probado intentar ir a un banco, una entidad financiera oficial, digamos, cualquiera sea, a sacar un préstamo, vemos que nos piden una enorme cantidad de cosas, papeles a los que nunca vamos a poder acceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a una entidad financiera de menor calidad. Claro. Que por supuesto, como es de menor calidad, ¿qué pasa con el precio del dinero, con la tasa de interés? Aumenta. Y si no nos los dan en esas tarjetas de crédito, entidades de menor calidad, en el peor de los casos, ¿a dónde se va? Bueno, a los famosos prestamistas, usureros, donde directamente ahí nos prestan y nos tenemos que pagarlo a cualquier precio, digamos. Claro. ¿No? Entonces, vos fíjate, la gente que más necesita poder acceder a un crédito, para solventar una situación, tiene que pagar siempre más, ¿no? Claro. Siempre más por ese uso del dinero. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros en problema, Tato. Ahí estamos en problema. No, yo no tengo problema, yo ya tengo depositados mis 5 millones normales que me autoriza el gobierno, así que como todos los argentinos tenemos plata en el exterior, lo dijo Melconian, ¿sí? Así que no hay que hacerse mayores problemas, creo yo. No, vos vas trayendo de $1,000 por mes y bueno, y con eso podemos... Claro, claro, ahí. ¿No te parece? Sí, puedo liquidármelo como ganancia a mi empresa de Bahamas y ahí estamos. Bueno, Nico, nos llegan mensajes a través de las redes sociales, en este caso el Facebook. Mauricio le manda saludos y pregunta, bueno, saludo a Mauricio. Que le pide que diga cómo va a salir la Universidad Nacional de Cuyo el sábado. Y si no ganamos nos expulsan del torneo y el técnico peligra, básicamente. Oh, estamos fritos, ¿eh? Estamos fritos. Está peor que el Patón Bausa, que todavía tiene un changüí. Sí, todavía. Bueno, Nico, te mandamos abrazo muy fuerte, muy grande y nos encontramos la semana que viene. Dale. Dale, Tato, abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Nicolás Aroma, el Nico Aroma, hablándonos de economía. El costo del dinero, la plata vale por sí misma, qué cosa.